Bienvenidos al pleno de mayo, pleno ordinario, y vamos a ver el orden del día, que ha habido alguna variación. Hemos metido una moción que se ha aceptado de forma urgente. Se presentó antes de las 48 horas, pero lo hemos tramitado como si fuera una moción urgente y bueno, que ves. Sí, hemos considerado que sí que. ¿Cómo duró la comisión? Se dio el tratamiento de urgente, ¿vale? Vale, en la comisión también había dos puntos que hoy no vienen en la orden del día. Os explicamos en el correo electrónico por qué eran. Los dos puntos era uno, la ordenanza de la tenencia de animales de compañía, que bueno, hemos decidido incorporarla más adelante para madurarla un poco más, ¿vale? Estamos viendo cómo aplicar la nueva ley y demás. Y la otra era el expediente de explotación de la cafetería del polideportivo, que en principio. El modelo que queríamos sacar era para más años de alquiler y demás, y al final decidimos que no tenía sentido irnos a muchos años por el tiempo en el que se tiene que poner en marcha la cafetería. Tenemos escasos 15 días, está casi acabada, luego explicaré en gestiones de la alcaldía. Entonces se ha sacado el punto de aquí porque no es necesario al ser menos de 4 años de duración del contrato. Duración del contrato estimamos que van a ser 2 más 1 de prórroga, 3 años, entonces lo hemos resuelto por gestiones de la alcaldía o sí, por la junta o lo que sea. De hecho ya está el expediente. Los pliegos de condiciones ya llevan aquí desde el lunes. Desde lunes o martes. El lunes, creo. Y el plazo es hasta el lunes 5 de junio. Y ese mismo lunes 5 de junio por la tarde se resolverá. Abriremos los pliegos y veremos quién es el adjudicatario. Pero ya digo que luego os informo de las cosas que se valoran en el expediente. Lo que se tiene en cuenta, básicamente. Y bueno, el primer punto del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. El segundo, una solicitud de convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid al amparo de la Ley 4/2016 del 22 de julio de protección de animales de compañía. La moción del Grupo Si Se Puede de Talamanca relativa a financiación de escuelas municipales de música y danza. Moción conjunta de Grupo Si Se Puede de Talamanca y Socialista relativa al mantenimiento de brigada y transportada contra incendios de la zona noroeste. Moción Grupo Si Se Puede de Talamanca contra la transfobia. Moción del Grupo Si Se Puede Talamanca relativa a la gestión del canal de Isabel II, que esta es la que os decía que hemos incorporado en el orden del día. Luego tenemos gestiones de alcaldía y ruegos y preguntas. Entonces, en la aprobación del acta, no sé si tenéis algún apunte. Sí, yo quería comentar una cosilla. Acerca de mi intervención, si recordáis, hice una exposición de motivos acerca de las facturas que habían presentado la SAN en años anteriores. Entonces, bueno, pues os leo seguidamente. José Luis Rebaldúa formulaba pregunta verbal a la alcaldía acerca de si se ha gustado contratar a la contratista de la SAN para ejecutar obras municipales en relación a distintos contratos de trabajo relacionados por dicha empresa que fueron objeto de incremento en el precio final respecto de las previsiones iniciales. Contesta el señor alcalde señalando que los contratos que relacionó José Luis Herrero Barbudo son de hace más de 5 años y no discute que es que experimenten los incrementos que señala, pero también supone que se encuentran adecuadamente justificados y certificados por los técnicos municipales. Bien, hasta ahí eso estoy de acuerdo. Luego, el señor Herrero Barbudo conoce perfectamente los trámites y comprobaciones a que están sujetas todos los contratos y facturas, bien, y entiende que tanto él como los alcaldes anteriores han aplicado meticulosamente esos controles. Y yo puedo responder acerca de lo que haya sido mi gestión, pero no puedo responder de las gestiones que se hayan hecho en alcaldías anteriores. Bien. Sí, pero lo que estamos diciendo es lo que dijo Juanma, que la firma, soy yo. Claro. No es tú que se responde de nada, es que él, además que si no fueron palabras textuales, sí recuerdo que hizo recomendación, oye, que habrá incrementos, pero tú sabes cómo funciona esto, tú lo mismo que los anteriores alcaldes o que yo en mi caso, de cualquier incremento que hay se exige justificación técnica, es lo que viniste a decir, al menos así lo interpreté yo, vaya. Sí, pero... A ver. No sé si tú quieres que profundicemos bien este tema de... ¿Tú quieres que profundicemos en el tema de proveedores, ayuntamientos y demasías en obras? Pero si quieres ponemos ejemplos, pues es que... Vamos a ver. Yo en el tema de la SAN concretamente, en la legislatura 2007-2011, sacamos a relucir las facturas que pedimos de la SAN, no sé si os acordáis alguna, porque bueno, estabais algunos de concejales, y algunas facturas aparecieron sin la firma del conforme y sin estar apostilladas los informes de los técnicos. Bien, es una salvedad que se hizo. Cuando hicimos la comisión de investigación de cuentas, esos pequeños defectos salieron, que están apuntados en las conclusiones. sea, yo no, en ese sentido no estoy discutiendo, pero yo lo que no quiero que se ponga en boca mía es que yo esté por bueno que las gestiones de los alcaldes anteriores, yo respondo por las mías. Eso tú no se está afirmando en el acta. Vamos, yo no estoy esperando en ningún momento que lo afirmes tú, sino que Juan Manuel en su contestación es que dice, su intervención. El señor Herrero Barbudo conoce perfectamente los trámites y comprobaciones a que se sujetan los contratos y facturas. Bien, y entiende que tanto él como todos los alcaldes anteriores han aplicado meticulosamente esos contratos. Pero eso te lo dice Juan Manuel. Pero te lo digo yo, antes el párrafo, justo en ese mismo párrafo, al principio el párrafo empieza con contesta el señor alcalde. Señalando que los contratos están tratados y que te sigo contestando que tú, antes me he puesto el señor Herrero Barbulo, pero vamos, podía poner que tú conoces perfectamente cuáles son los trámites y comprobaciones que hay que realizar en los contratos y facturas, como lo conozco yo. Que ya esa afirmación, el contenido literal del acta, está en, es Juan Manuel el que lo afirma. No se dice que lo afirmes tú. Pero es que además creo que fue en el resumen la contestación. Pero si es que cuando hay una obra y se hace una adjudicación en un contrato, si hay demasías, esas demasías se justifican de alguna manera. ¿Y quién justifica que hay que cobrar más o menos? Pues no lo hace el alcalde, lo hacen los técnicos municipales. Y es lo que vengo a decir. Si no, que no estoy los técnicos... lo que yo había entendido es que se entiende que tanto como él como los alcaldes anteriores han aplicado meticulosamente esos controles. Y yo lo que han hecho otros alcaldes no voy a responder por ellos, responderé de los míos. Pero lo que está se dice es que Juan Manuel, en su contestación a tu intervención, es el que lo manifiesta, que entiende que tanto tú como los anteriores alcaldes han exigido esos controles. Vale. Lo pero entiende, es que, tampoco pone la mano en el fuego por nadie, pero lo entiende, que tanto tú como los anteriores lo han vale, hecho. Y luego otra cosita que he visto también, es simplemente para hacer una... Cuando lo de las sacas... Que habían, la pregunta concreta que dices, ¿hay alguna licencia de obra por la zona donde yo vivo? Porque aparecieron unas sacas muy grandes y sí. Entonces pues digo así. Que luego lo que se ha puesto en el acta es que, puse. Que han aparecido unas sacas y tomabais nota para que las retirases o algo así. Sí, que no éramos conocedores de si había licencia o no en aquella zona. ¿No? ¿Y la contestación cuál es? Contesta al señor alcalde que toma nota y cursará las instrucciones oportunas. Para ver, pues no sabíamos efectivamente el origen de las sacas. La pregunta concreta que había hecho es si había alguna licencia de obra por la zona. Yo no sabía si había una licencia de obra en esa zona. No, yo interpreté que la preocupación de fondo era el origen de las sacas y si estaban vinculadas a una licencia o a alguna obra municipal, pero que es verdad que quizá afirma usted, no sé exactamente cómo lo ha tratado, pero que el origen sí se pone, y la intervención se resume eso que... Y es verdad que se manifestó que se desconocía exactamente. Entonces, aclaradas las extremas, se aprueba sin modificación. Luego el sentido del acta supondría que se te aclara el sentido de fruto en la parte de la acta. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Pues, se aprueba. Bueno, el segundo punto es la solicitud de convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid al amparo de la Ley 4/2016 de 22 de julio de protección de los animales de compañía. ¿Esto a qué viene derivado? Pues el cambio, uno de los cambios sustanciales de esta ley es que ahora mismo pues contempla sacrificio cero de animales, ¿vale? De recogida de perros, gatos. Entonces nosotros aquí tenemos un convenio de palabra con Maicán. Y lo que hace Maicán es hacernos ese servicio de recogida. Somos un municipio de menos de 5.000 habitantes. Ese servicio no debería dar la Comunidad de Madrid. ¿Pero por qué se eligió el que el servicio nos lo diera Maicán? Pues sobre todo por la rapidez. Porque la Comunidad de Madrid tiene 72 horas para venir. Si hay un perro suelto por la calle, en 72 horas no se solucionaba el problema. Se contó con los servicios de Maicán. ¿Y qué pasa? Que a raíz de la ley esta, a partir de febrero, todos los perros que nos hayan dado la adopción y permanezcan todavía en Maicán con chip o sin chip, son como si fueran propiedad del ayuntamiento. Entonces, a partir de ese momento, nos tienen que cobrar una manutención diaria por animal que está dentro de quien se hace cargo de recogerlo, en este caso ha sido Maicán. Entonces, claro, hay todavía 5 o 6 perros, yo creo que son unos 6, entonces las facturas de estos meses pues pueden ser entre 800.000 euros cada mes de manutención de esos animales, mientras no sean... mientras que no sean adoptados, los ponen en adopción y ya está, mientras que no sean adoptados son del ayuntamiento. Entonces la idea es suscribir este convenio con la Comunidad de Madrid Lo único que, como nosotros tenemos medios para recoger los animales, nosotros lo que hacemos es que Maikán recoge el perro y que el Cuñado Barí recoge el Maikán. O sea, que él nos haga cargo simplemente de la recogida nada más, para que esas 72 horas el perro no esté suelto. ¿Vale? Entonces tenemos que coger este convenio y es la propuesta. Básicamente es el cambio significativo. Es que la nueva ley nos exige que tengamos un servicio de urgencia para festivos y 24 horas. Pero, sin embargo, la Comunidad de Madrid nos permite también acogernos al convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid. Pero, sin embargo, la Comunidad de Madrid se reserva un plazo mucho más amplio para venir a recogernos. Entonces, la idea es acogernos a ese convenio para que vengan lo antes posible. El máximo debería de ser 7 días ya con ese convenio. Luego, más de 7 días no debemos de soportar la manutención. Y mantener a Maikán, pero sería casi a los exclusivos efectos del acero y residencia transitoria durante ese periodo mínimo para que venga la comunidad y se lo lleve. Porque la comunidad también te exige que los pongamos a su disposición y que tengamos un empleado, no empleado en régimen laboral o régimen laboral, pero tenemos alguien responsable de entregárselo. Entonces, al final, pues hemos tenido que recurrir un poco a este mecanismo mixto con Maikán. Nos hace el servicio de captura y residencia temporal y la Comunidad de Madrid se lo lleva. Seguimos con Maikán porque no tenemos otra alternativa mejor, porque ya en alguna ocasión se ha planteado que si tuviéramos una mejor o más barata, o hubiera alguna otra empresa o alguna otra entidad o asociación en la zona que nos hiciera los mismos servicios de urgencia 24 horas y festivos, porque tenemos además que facilitar ese contacto, ese servicio a la Guardia Civil, pues se aparece un perro un domingo en la travesía. Quiero decir que entonces que mientras no tenemos otra alternativa mejor, pues seguimos con ellos, pero que no es por algo arbitrario, por algo, es que no tenemos otra alternativa. Y la suscripción del convenio sí exige a la comunidad que venga por acuerdo de pleno. Por eso es el incluirlo en el orden del día. Y hacerlo cuanto antes, porque claro, es dinero. De hecho, hemos pagado un trimestre más que antes en todo el año. Sí. Porque nunca pagamos por un servicio de estos más de 2.000, 3.000 euros como mucho al año. Y este trimestre llevamos ya... Hay perros que llevan desde el 2004... en esta residencia sin dar la adopción, y ahora claro, pues hay que pagar la manutención, que bueno, ahí estamos discutiendo un poco qué perros pagan manutención y qué perros no, porque si están ahí antes del 2017, pues yo creo que hay que ver quién es el responsable de que estén los perros ahí. Si Maikán, si el ayuntamiento, si no, que hay que seguir un protocolo cada vez que se recoge un perro, identificar al usuario si tiene chip, llamar al usuario, si no se localiza al usuario, pues enviar una carta certificada, si no contesta en unos días, pues ya pasa a disposición de la perrera o del ayuntamiento. Entonces hay que ver los protocolos que se siguieron y ver quién se hace responsable ahora. ¿Y hay perros ahí de tanto tiempo? Sí, sí, claro. Sí. Uno del 2014. Así que nosotros las facturas que ha ido presentando son las que nos han dado facturas de perros. Sí, nos han pedido de la fiscalía. Que primero tenían que, cuando venían los propietarios, tienen que venir primero a liquidar aquí y luego. Nos han pedido la fiscalía de los últimos 5 o 6 años porque hay una. En fin, la denuncia con Maikán y tal, por otros temas que no tenía que ver. Sí, ya. Yo solo sé que lo he sacado. Y el año que más, de los últimos 5 o 6, me parece que eran 3.600 euros anuales. El año que más nos costó el servicio, porque claro, dependía del número de capturas y del número de tal. Y había años de 2.000 euros. Pero claro, con este nuevo sistema, la manutención sube como... 4 euros diario por perro. 120 euros al mes. Si tienes... Hace poco nos decía el de Maikán que en el molar... ¿Informa de que están esos animales así, ahí? Pues ahora la entrada en vigor de la ley del 2000 de julio es que tenía un plazo de vigor de 6 meses, y ahora al comunicarnos la entrada en vigor es cuando ha presentado las tasas, y ya inmediatamente nos hemos tenido una reunión de trabajo para discutirlo. Ya, es que el ayuntamiento no tiene por qué saber si ha recogido un carro, ¿no? Sí, sí. Bueno, en la factura sí que te pone el parte. Ah, bueno, en la factura claro. Sí. Bueno, y el ayuntamiento tiene que ser conocedor de que hay una nueva ley y que sí, no, pero, el sacrificio hacer los estos no, esos animales. Me refiero ahora, Marisa, no, pero me refiero anteriormente, porque ese perro lleva 3 años en Maikán. Sí, sí, pero claro, si lo sabes. Es algo que yo... El protocolo es el siguiente: coge un perro. Si tiene chip, llama al ayuntamiento y le dice el número de chip. Y el ayuntamiento es el que tiene que llamar al dueño y decirle al dueño que venga a pagar las tasas al ayuntamiento y después se recoja su perro. Si no tiene chip, pues llama al ayuntamiento igual. Nos coge un perro que no tiene chip, pero ese, digamos que se lo queda él. Se lo queda él y hace con él, pues lo deja en adopción o lo que fuera. Hasta el 2017 era en adopción, y si no podía dar una adopción, pues no podía pues sacrificar. A partir del 2017 no se puede sacrificar animales, sacrificio cero. Entonces la opción es siempre en adopción. Siempre en adopción, siempre en adopción. Entonces avisa al ayuntamiento e intenta localizar al dueño. Muchas veces llamas por teléfono y no está. Entonces es buscar, tienes que llamar al REA o donde sea, que te den la dirección. Dirección, pues carta certificada. Y pasan los plazos. 19 días, no contesta, ahora creo que los han bajado. Pues ya pasa a ser de la perrera o del ayuntamiento. Hay que ver, claro, digamos que esos perros son como si fueran nuestros. Porque no hemos encontrado al dueño, ni nadie contesta. Entonces pues son perros que a lo mejor se podía hacer más para que ya estuviesen adoptados. Y no se ha hecho. En el 2014 un perro que no está adoptado, pues joder, pues es discutible, ¿no? Es decir, hemos hecho todo lo posible como residencia canina para adoptar el perro. Pero bueno, no nos vamos a hacer juicios de valor. Lo que el problema es que tenemos ahora que tenemos ahí 6-7 perros que lo que hay que hacer es la Comunidad de Madrid ya, claro. Y que se hagan cargo ellos. Con el nuevo convenio, lo que se plantea es que la Comunidad de Madrid en el momento que es nostrada, me parece que lo llevan a Colmenar, a un Colmenar de acogida. Entonces, todas esas obligaciones ya cesan a cargo del ayuntamiento y serán de la Comunidad de Madrid. Nosotros en la legislatura nuestra compramos un lector de chip a la policía local para que muchas veces evitar... pues que fuera directamente la policía la que nos localizaba a los propietarios y bueno, pues ya, oye, mira, que tengo aquí un perro de las instalaciones y venía a buscarlo. Pero bueno, porque la gente que venía escocida son 120 euros, me parece, de más luego 20 euros por la gente. 140 o así. Bueno, el convenio. Bien, yo una cosa que quiero comentaros, a ver, que me tiene un poco... de la ordenanza, ¿no? No, de la ordenanza, esto es el problema. De la ordenanza queda fuera del orden del día, se discutirá en su momento. Vale, pues entonces está fuera del orden del día. Pero ahora lo que somete a votación es la aprobación del convenio con la Comunidad de Madrid. Sí, ¿no? Unanimidad. La ordenanza, quizá para el próximo pleno, nos metemos en el de julio, bueno, ya veremos a ver cómo está, pero en principio se pospone para el próximo como poco. Vale. Bueno, ahora hemos llegado a la moción de... ¿Tienes tú, Marisa, la copia? Moción... La de escuelas de música del grupo, si se puede, relativo a la financiación de las escuelas municipales de música y danza. Sí. No sé, bueno, ¿esto funciona? No, ¿no? Sí. Bueno, pues como sabéis, en el año 2012 la Comunidad de Madrid dejó de financiar las escuelas de música y muchos ayuntamientos se vieron, como este, por ejemplo, se vio obligado a cerrarla directamente porque no había forma de salir adelante con los gastos que generaba. Entonces nosotros presentamos una moción para que la Comunidad de Madrid vuelva a financiar las escuelas de música. Bueno, leo la moción. Las escuelas municipales de música y danza nacieron en España a mitad de los años 80 y fueron consolidadas como base de la reforma de la educación musical y de la danza, inscrita en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, LOCSE, de 3 de octubre de 1990. El principio y fin de estos centros educativos es permitir que todas las personas, sin perjuicio de edad, formación previa o condición económica, disfruten de una formación en música y danza de calidad, para generar así un tejido social y cultural y aficionados a la práctica artística de manera complementaria a la enseñanza que se imparte en los conservatorios. El desarrollo y crecimiento en la Comunidad de Madrid de las escuelas municipales de música y danza fue de tales proporciones que convirtió este tipo de espacios en uno de los servicios básicos en cualquier municipio en el que se instalaron, siendo percibidos por la ciudadanía como imprescindibles. Fueron uno de los patrimonios culturales vivos con más éxito de nuestra comunidad, orgullo de municipios y de alumnos, y en algunos casos llegaron a ser referentes a nivel estatal. Para cumplir su función como servicio público básico por parte de los municipios, se ha venido reivindicando durante años la necesidad de que la responsabilidad de la financiación fuese compartida por las administraciones y por el propio alumnado. Este modelo implicaba que cada agente, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y usuarios del servicio, a través del pago de tasas municipales, se responsabilizaba de hacer frente a cada uno de ellos de un tercio de los costes del servicio. A pesar de estas premisas, la comunidad nunca llegó a cubrir su parte correspondiente, que fue reduciendo progresivamente hasta eliminar la financiación en 2012 sin justificación alguna. La consecuencia de este abandono ha sido el desmantelamiento de una red que estaba siendo un importante dinamizador de la vida cultural, educativa y social de los municipios. Dicho abandono ha provocado una importante desigualdad entre los municipios y entre sus vecinos y vecinas, que ha llevado a los ayuntamientos a enfrentarse a la toma de decisiones traumáticas como han sido el cierre de escuelas, privatizaciones, subida abusiva de tasas, etc. Esto, indudablemente, ha repercutido en la calidad y en el acceso a una educación que ponía la enseñanza y la práctica de la música y la danza al alcance de todas y todos. De esta forma se ha perdido el espíritu con el que nacieron estas escuelas. A esto se une que, además de no realizar la aportación económica, la Comunidad de Madrid tampoco se está haciendo cargo de la responsabilidad que la legislación le atribuye en el desarrollo de un marco normativo común para las escuelas de música y danza en los diferentes municipios de la región. La Comunidad de Madrid es de las pocas comunidades autónomas que no ha desarrollado el reglamento de las escuelas de música y danza, tal y como se dispone en la normativa estatal que establece que estas han de ser reguladas reglamentariamente por las administraciones educativas. Esta normativa garantizaría que todos los municipios de la Comunidad de Madrid pudieran contar con unos mínimos de calidad educativa en estas materias y que, por tanto, no hubiera desequilibrios territoriales, algo que se viene dando en función de la situación de cada municipio, sin que la Comunidad de Madrid haga nada al respecto. Esta ausencia de marco normativo autonómico tiene como consecuencia la existencia en los municipios de una oferta educativa básica diferente, de distintos requisitos tanto para el ejercicio de la docencia como de las condiciones mínimas de las instalaciones, y de igual manera tampoco se garantiza la financiación de los centros, por lo que queda al amparo de la sensibilidad cultural y educativa de los gobiernos regionales. Las escuelas municipales de música y danza son piezas necesarias para una política cultural y educativa porque fomentan el gusto y el placer de la ciudadanía por las artes y la cultura, porque facilitan el acceso a una educación de calidad a todos los sectores de la población, algo fundamental para la socialización, la creación de nuevos públicos y la integración del arte y la cultura en la vida cotidiana de la ciudadanía. La Comunidad de Madrid ha de ser garante de su existencia, independientemente de la posibilidad de los municipios, y garante también del acceso para los habitantes de la región que quieran participar en ellas. Para ello es necesario un marco estable de financiación que habría de orientarse paulatinamente al modelo europeo de financiación a tercios. 33% correspondería a los gobiernos autónomos, 33% a los ayuntamientos y 33% a las matrículas, o sea, a los usuarios. El objetivo de esta concepción es establecer un modelo económicamente sostenible y profundizar en la corresponsabilidad de todos los actores participantes en su funcionamiento. Por todo esto, el Grupo Si Se Puede Talamanca de Jarama propone al Pleno del Ayuntamiento de Talamanca de Jarama 1. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la recuperación de la financiación autonómica de las escuelas municipales de música y danza de la Comunidad de Madrid, destinada al funcionamiento, equipamiento, instalaciones y compra y arreglo de instrumentos, en los niveles que tuvo en el año 2007, para que se garantice un marco estable de financiación para todos los municipios de la Comunidad de Madrid. 2. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la elaboración de un marco normativo reglamentario tal y como se estipula en la legislación estatal. Esta normativa deberá regular cuestiones de acceso, de instalaciones, de requisitos de profesorado y de un mínimo marco pedagógico adaptado a las especificidades tanto de la música como de la danza. 3. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que constituya una mesa de trabajo que cuente con la representación de los ayuntamientos, con la comunidad educativa, directores, profesores, personal no docente, con las asociaciones de padres, madres y alumnos y con expertos de la música y la danza, con el fin de definir los objetivos y contenidos necesarios de dicho marco normativo. En definitiva, que financian como ya estuvo en su momento, ¿no? A ver, de cuando empezaron las escuelas de música en 2007 era cuando más el momento económico estaba más arriba, entonces a lo mejor pues la Comunidad de Madrid apostó por, y luego sí que es cierto que ha ido disminuyendo las cuotas. Nosotros nos vimos obligados a hasta que desapareció directamente la financiación. Vale, pues aprobada por unanimidad. Pero sí que es cierto, quería hacer una pequeña apreciación. Sí que es cierto que lo que hay que hacer es un seguimiento importante porque las escuelas de música generan muchos gastos y luego no terminan los niños que empiezan las actividades. Las cuotas las tiene que ir asumiendo el ayuntamiento porque la comunidad no hizo, o los padres pues van dejando de aportar cuotas. Entonces, lo que sí que es importante es que la mesa de trabajo pues saque costes definitivos de lo que va a suponer. Bueno, vosotros ahora, por ejemplo, los abrís con la empresa que está funcionando ahora. Hacemos una comisión de seguimiento. Ellos gestionan los cobros ellos directamente gestionan los cobros de las cuotas y no nos han planteado que tengan impagos, de momento. No han planteado ese problema. Y es una formación no reglada como un conservatorio y suelen empezar y terminar el curso. Bueno, habrá alguno que se dé de baja o como cualquier otra actividad, pero por lo general están manteniéndose en el curso y se están renovando las matrículas de un curso para otro. Las últimas reuniones son, parece que es efectivamente bastante constante, sí que es bastante constante. Es decir, yo cuando entré en 2011, lo primero que hice fue hacer un seguimiento de lo que eran. Como estaba viendo los actividades, sí que es cierto que no terminaban los mismos niños que empezaban las actividades, por lo que fuera, porque se aburrían o porque no les gustaban las actividades o por lo que fuera, pues sí que es cierto que no terminaban el mismo número de niños que empezaban. Nosotros ahora mismo se mantiene más o menos el número. Sí, nosotros nos entregan una memoria anual del curso y 55 alumnos, sí, más o menos los que empiezan y terminan, al revés, va en en aumento, o sea que aparte con el mecanismo de gestión indirecta lo que nos permite es ajustar mucho mejor los costes a los ingresos por cuotas. ¿Por qué? Porque si baja el número de alumnos, en principio son necesarias menos horas lectivas, menos horas de profesorado, menos costes, aunque también es verdad que si baja tiene menos cuotas, pero vamos, por lo que hemos visto últimamente es bastante constante, ha habido sus altibajos, pero actualmente parece que se mantiene bastante constante. Sí, el presupuesto del año pasado no hubo que aumentarlo, con lo que ese presupuesto, y este año igual, porque no pasa de las 72 horas con las que está presupuestado. Bueno, pues vamos con el siguiente. Moción conjunta de los grupos Si Se Puede, Talamanca y Socialista, relativa al mantenimiento de la brigada helitransportada contra incendios de la zona noroeste. Es sí, está bien escrito. Es que en la zona noreste, sí. Esta moción es muy larga. Si queréis o resumo, o si tenéis si queréis os resumo en qué se basa, ¿vale? Y los acuerdos a los que queremos llegar. La parte resolutiva sí hay que leerla entera. La propuesta de acuerdo. Básicamente es, en la zona de Bustar Viejo, el helicóptero que tenemos contra incendio, pues lo quieren quitar. Entonces, la moción lo que quiere es que no se quite esa brigada ahí transportada. Y se basa en cuestión de motivos, pues que cada vez tenemos más incendios en la Comunidad de Madrid y tenemos medios para poder sofocarlos. Entonces, bueno, la exposición de motivos lo que da son muchos datos, que estamos en 223.000 incendios forestales desde que se han producido en el siglo XXI hasta 2014. Más de 1.5 millones de hectáreas de masa forestal quemadas, que es equivalente a las comunidades autónomas de País Vasco y Madrid juntas. O sea, 278 muertos, 1.670 heridos y más de 30.000 civiles desplazados solo en un periodo entre 1980 y 2011. De los fallecidos eran 187 bomberos forestales, 33 bomberos forestales de los medios aéreos y 28 agentes forestales. Pertenecían todos ellos a unidades que formaban parte del dispositivo de extinción de incendios. Estas cifras son alarmantes. El número de fallecidos y heridos es superior al de militares españoles fallecidos o heridos en zonas de operaciones desde la década de los 90, y la tasa de mortalidad, por ejemplo, de los pilotos aéreos es 80 veces superior a la media nacional, lejos de disminuir el número de víctimas mortales y heridos que se mantienen constantes. Entonces, con estos datos y lo que se propone, ¿vale? Lo resumo básicamente, en la que se informa también la situación de precariedad en la que están sometidos el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid, la brigada transportada, y por todo ello, entendiendo la importancia en la calidad y cantidad del número de efectivos profesionales, bomberos forestales, integrados en el plan Infoma necesario en la lucha contra los incendios forestales, dada la repercusión que estos siniestros tienen en los bienes naturales y humanos de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Madrid, acuerdos. Primero, instar a la Dirección General de Protección Civil de la CAM para que restablezca la duración de actuación de la brigada helitransportada de Bustar Viejo, el 15 de mayo y el 31 de octubre. Retire el pliego de condiciones la eliminación de las brigadas terrestres previstas en el mismo, además de establecer cláusulas sociales de estabilidad y calidad de empleo para las plantillas afectadas por ello. Segundo, instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid para que ponga en funcionamiento de inmediato la proposición no de ley presentada el 13 de abril de 2016 con número de registro 39.83.180 en la Asamblea de Madrid y aprobada con ella con fecha de 5 de mayo de 2016. Tercero, instar al Consejo de Gobierno de la CAM para que establezca un modelo de operativo Infoma con una gestión 100% pública que consolide el empleo desde el CBCM. Cuarto, instar al Congreso de los Diputados para la elaboración de un estatuto básico para bomberos forestales y un marco regulador de su actuación y pertenencia. Sexto, manifestar la adhesión de este ayuntamiento a la plataforma en defensa de la brigada helitransportada noreste. Y quinto, del presente acuerdo se dará cuenta a la presidencia de la Asamblea de Madrid, a los miembros de la mesa de Asamblea, a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y a la presidencia de la Federación de Municipios de Madrid. Ha resumido un poco porque ya digo, son 4 páginas. Vamos a estar aquí hasta la jueves. Pero ya te digo que es pública y se pondrá en la web, en el acta del pleno. Se pondrá la moción íntegra. En las mociones, en las actas, el criterio que yo creo que ya se ha explicado alguna vez es si me las facilitan los grupos que las proponen en formato Word, las transcribo íntegras. Si me las facilitan en otros formatos, pues hago lo que Juan Manuel, resumo la fundamentación y transcribo íntegra la parte resolutiva. Pero vamos, en estos casos están todas presentadas en formato Word. O sea que se transcribirá íntegramente en las 4 páginas. Bien, a favor. Una pregunta. ¿Existen empresas que están regulando esto? Yo creía que dependían directamente de la Comunidad de Madrid. Hay, de hecho, cuando hay campañas de contra incendio ahora forestales, quien contrata estas brigadas que hay por ahí amarillas, sí, y demás, sí, sí, son empresas privadas. La de, claro, los retenes, esa que se llama Batinsa, se llama. Contrata los retenes. Aunque Batinsa le tiene contratado a la Comunidad de Madrid, ahora gana un concurso público y demás, esas empresas son las que luego contratan a las brigadas forestales. De hecho, aquí ya habrá venido, ¿no? La solicitud ya está pasada. Sí, ya está pasada, ¿no? Una oferta de empleo en todos los municipios para, sí, contratar a los retenes. Sí, cuando solicitan, bueno, nos solicitan a nosotros que informemos de que está esa oferta de empleo. Marisa. La siguiente. Opción de grupo, si se puede, Talamanca contra transfobia. Vale. Pues leo esta moción, que es más cortita. A lo largo de las últimas semanas hemos sido testigos de una agria polémica suscitada tras la iniciativa de la organización ActioIR de poner en circulación un autobús con el siguiente mensaje: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre, si eres mujer, seguirás siéndolo. Las reacciones nos hicieron esperar y multitud de ciudadanía, voces de la esfera política y medios de comunicación y activistas LGTBI mostraron su rechazo a este mensaje transfóbico, generando un intenso debate en torno a la discriminación que sufre el colectivo. Una discriminación que se manifiesta de diferentes formas, mediante actitudes y comportamientos de agresión, odio, desprecio o ridiculización de las personas transexuales, cuyo fundamento, en última instancia, son los fuertes estereotipos sociales y la no aceptación de la diversidad humana. Talamanca es un pueblo pequeño y diverso, en el que convivimos personas con identidades de género y orientaciones sexuales diferentes. Una realidad que es asumida con respeto y naturalidad por la inmensa mayoría de la población, evidenciando los importantes avances que el movimiento LGTBI ha logrado en los últimos años. El equipo de gobierno se ha pronunciado al respecto en esa legislatura en defensa del ejercicio pleno e igualitario de la libertad y diversidad sexuales, la última luciendo la bandera LGTBI en la ventana de nuestro ayuntamiento. Sin embargo, todo ello no evita que aún hoy muchas personas sigan siendo víctimas de discriminación por este motivo. El 1 de marzo la justicia ordenó que el autobús con el mensaje transfóbico no circulara hasta que este fuera retirado ante la evidencia de que podía ser constitutivo de un delito. Existe un riesgo de perpetuación de la comisión del delito, así como de la alteración de la paz pública y de creación de un sentimiento de inseguridad o temor entre las personas por su razón de su identidad u orientación sexual, concretamente entre los menores que puedan verse afectados por el mensaje, relataba la Fiscalía en su escrito. Hecho que motivó que desde ActioIR afirmara sentirse víctima de la inquisición gay imperante y recurriera a múltiples argucias para que su mensaje estuviera en la calle. Desde los colectivos LGTBI se vienen demandando a las administraciones públicas mayor implicación ante un problema que hunde sus raíces en la educación. En 2016 se aprobó por unanimidad la Ley de Identidad de Género y, sin embargo, fueron 239 las agresiones LGTBI-fóbicas que se produjeron en la Comunidad de Madrid, situación que de 2017 no mejorará si desde los ayuntamientos no se adoptan más medidas para ello. Nos preocupa especialmente como municipio que pretende abanderar la protección de los derechos de la infancia y la participación social activa y crítica de las niñas y niños, la impunidad con que puedan calar determinados mensajes que atentan contra la dignidad e integridad de menores transexuales y transgénero. Con el objetivo de visibilizar al colectivo LGTBI, de fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia, de desarrollar las previsiones de la Ley de Identidad de Género y mostrar nuestro rechazo a quienes discriminan, desde el Grupo Municipal Sí Se Puede, Talamanca de Jarama, proponemos al Pleno el siguiente acuerdo. 1. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Talamanca de Jarama en la lucha contra todo tipo de discriminación y, en particular, contra la discriminación por razón de identidad de género. Igualmente, manifestar nuestro rechazo y condena ante acciones que promueven la discriminación en todas sus formas contra las personas transexuales y transgénero. 2. Poner en marcha políticas públicas para que, en colaboración con la Comunidad de Madrid, se dé cumplimiento al artículo 22 de la Ley de Identidad de Género. 3. Incorporar de forma expresa a los programas de apoyo a las familias que dependan de este ayuntamiento medidas de apoyo a la diversidad familiar por razón de identidad y expresión de género. Y 4. Acordar que el Ayuntamiento de Talamanca de Jarama no facilitará ningún tipo de infraestructura ni apoyo a grupos que hagan apología de la transfobia o que defiendan la discriminación por identidad de género, tales como salas de reunión, espacios para actos, material, difusión, subvenciones o cualquiera otros que pudieran contribuir a sus objetivos. En Talamanca de Jarama, ya se presentó el 10 de mayo de 2017. esto no lo habéis presentado conjunta, pero vosotros le da todo. Sí. Ya por la formalidad. Y vamos con la última de las mociones. Y la última moción es relativa a los casos de corrupción que se vienen sucediendo en el canal de Isabel II. A través de los medios de comunicación hemos tenido conocimiento de un nuevo caso de corrupción en la Comunidad de Madrid, en este caso relacionado con la gestión del canal de Isabel II. Con gran preocupación conocemos que la Fiscalía ha presentado denuncia contra la actual delegada del Gobierno y otros 14 cargos públicos por un posible delito societario relacionado con operaciones ilícitas en Mercamadrid. Ante la indignación ciudadana y la alarma social que generan estos casos de corrupción, las instituciones no podemos ni debemos permanecer pasivas. Tampoco bastan únicamente las manifestaciones de rechazo a estos casos de corrupción que asolan nuestra comunidad y nuestros municipios. Ante la gravedad de los hechos que están siendo objeto de investigación, un nuevo saqueo de fondos públicos, los ayuntamientos tenemos la obligación de actuar con firmeza en defensa de los intereses de nuestros vecinos y vecinas. Concretamente, en la denominada Operación Lezo se están investigando la supuesta trama de corrupción que actuaba en el canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid y, más concretamente, el presunto desvío de fondos públicos para beneficiar a personas vinculadas al anterior gobierno regional del Partido Popular, así como a notables empresarios vinculados con esta trama. Han sido numerosas y reiteradas las denuncias de irregularidades relacionadas con la gestión del canal de Isabel II desde que en 2008 se iniciara el proceso de privatización de esta empresa pública. Además, no puede entenderse como un caso aislado por las conexiones con otros casos de corrupción también investigados y sobre todo porque la Operación Lezo ha venido a destapar la presunta trama de corrupción que se fue entretejiendo en torno al canal de Isabel II durante muchos años de gobiernos del Partido Popular, aprovechando su liderazgo e importancia en el sector para expoliar lo público y enriquecerse con unos pocos mediante operaciones supuestamente ilícitas. El Ayuntamiento de Talamanca de Jarama es accionista minoritario del canal de Isabel II, gestión sociedad anónima. Sociedad creada en 2012 por el gobierno del Partido Popular presidido por el ahora investigado Ignacio González. La desviación de fondos públicos del canal de Isabel II, que está siendo investigada por la Operación Lezo, pudiera derivar en un perjuicio para el Ayuntamiento de Talamanca de Jarama y, por tanto, para las vecinas y los vecinos de este municipio. Más relevante es aún este perjuicio si consideramos que el canal gestionaba el abastecimiento de agua y saneamiento considerados por las Naciones Unidas como derechos humanos que deben estar garantizados por las administraciones públicas. Los ayuntamientos tenemos la obligación de actuar en defensa de los intereses de nuestros vecinos, afectados o mermados por las supuestas actividades ilícitas relacionadas con el canal de Isabel II, y en consecuencia debemos adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito político y social para defender sus derechos e intereses. Por lo expuesto, el Grupo Municipal de Sí Se Puede Talamanca de Jarama presenta ante el Pleno de este Ayuntamiento el siguiente acuerdo. 1. Solicitar la convocatoria de la Junta General de Accionistas del canal de Isabel II Gestión S.A. con el fin de que el Consejo de Administración informe a los accionistas sobre la situación financiera y jurídica de las sociedades. 2. Elevar el presente acuerdo a la Asamblea de Madrid para facilitar la modificación de la Ley 3/2008 de 29 de diciembre de medidas fiscales y administrativas en sus artículos 16, capitalización del canal de Isabel II, y artículo 17, modificación parcial de la Ley 17/1984 de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid que posibilitan la privatización del organismo público, retomando la forma jurídica de entidad de derecho público e invalidando el acuerdo 14 de junio de 2012 del Consejo de Gobierno en el que se autorizó la constitución de la Sociedad Anónima Canal de Isabel II Gestión Sociedad Anónima. 3. Promover junto a la Federación Madrileña de Municipios, el Gobierno Regional y los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid un debate sobre el futuro modelo de gestión pública del canal de Isabel II con objeto de revertir la privatización y garantizar un modelo de gestión del agua público transparente con rendición de cuentas y democrático. Y 4. Crear una comisión de investigación que revise la legalidad de los convenios suscritos por el anterior gobierno del Partido Popular con el canal de Isabel II y la Comunidad de Madrid y el posible daño causado a los intereses municipales. Como cuestión de orden está, ya se ha avisado antes Juan Manuel, esta moción se ha presentado, será tramitada como vía de urgencia, al estar antes de las 48 horas que dice el reglamento, pero después de estar lanzado el orden del día, como aquí tenéis pactado una semana antes. Entonces, coherentes con esa posición, hay que hacer dos votaciones. La primera es para ratificar el carácter urgente o no, que han apreciado hasta ahora el grupo que la formula y el alcalde al incluirlo en el orden del día, pero es el primer punto. Y luego, si se estima justificada la urgencia, se pasa a votar sobre el fondo del asunto, no antes, ¿vale? se puede estar con alguna cosa y no con otra, o en contra con las dos o con las dos. Es decir, son dos votaciones independientes. Entonces, la primera votación es sobre el carácter urgente o no. Pues si no se ratifica el carácter urgente, no procede a entrar a lo demás. Consideramos que es urgente porque si no se iría al pleno de julio y estos casos están saliendo a la luz, ¿sabes? Y sería interesante convocar una junta general de accionistas. Estoy de acuerdo con la urgencia. Vale. Entonces la urgencia se aprecia por unanimidad. Y ahora ya formalmente, visto el contenido de fondo, se somete a votación el fondo de la moción, el contenido de la moción. Sí, también a favor. Entonces aprueba por unanimidad. Además el punto 4 realmente que a nosotros nos afecta directamente, porque fuimos nosotros los que firmamos el convenio con el canal. Con el canal de gestión integral. Crear una comisión de investigación que revise los convenios. Pues nosotros al fin y al cabo hemos actuado de buena fe. Creíamos que el convenio del canal era beneficioso para el ayuntamiento, por eso lo firmamos nosotros y muchos de los municipios que lo hicieron. De los 179, la mayoría, claro. Efectivamente. Es que tampoco había muchas opciones. Claro, no, es que los ayuntamientos estuvieron obligados a firmar el convenio. Sí, claro, no, es que casi. Estás obligado. Firmas obligadamente. No tenías otra opción. Vale. Pues entonces queda aprobada por unanimidad también. Sí, sí. Gestiones de la alcaldía, informar sobre las seguimiento de las obras municipales que tenemos en marcha, que son la cafetería de la piscina municipal, que está ya prácticamente acabada. Yo creo que la semana que viene posiblemente ya está entregada, ya está solada, creo que solo falta pintar, están puestas las ventanas ya, falta la pintura y el mobiliario de la cafetería que empezará a llegar la semana que viene. La idea es tenerla funcionando. Estamos viendo si abrir la piscina el fin de semana del 16, ¿no? 15, 16, o el del fin de semana del 23 o el fin de semana anterior. Estamos valorando cualquiera de esos fines de semana a ver si podemos llegar al fin de semana anterior. El del 23 ya había acabado el colegio, que es habitualmente cuando abrimos, pero debido a las altas temperaturas que tenemos y la plaga de mosquitos, pero lo mejor vamos a estar en el agua en la semana del día 16. Entonces, bueno, ya digo que se están cumpliendo a fechas y está casi acabada. Por otro lado, hemos empezado también, que lo habéis visto todos, porque por la grandeza que tiene, es la recuperación de la muralla, ¿no? La recuperación de la muralla, hace un par de meses informamos que se iba a firmar la cesión de la valla del propietario, la tapia de la muralla, porque la muralla está justo debajo de la tapia, nos tenían que firmar una cesión o una venta, lo podía haber vendido, para poder actuar patrimonio en beneficio público y que estuviese esa escritura otorgada al Ayuntamiento de Talamanca de Jarama. La semana pasada firmamos la escritura, hicimos llegar ya la escritura a patrimonio el mismo viernes, creo que firmamos el jueves, el viernes llevamos la escritura, el viernes o el lunes, y bueno, ya nos han dicho en patrimonio pues que se van a hacer cargo ellos de la restauración de la consolidación de la muralla, y nosotros, como les prometimos, vamos a hacernos cargo de quitar la tierra, y de hecho ya hemos empezado, ¿vale? Era la partida más pequeñita de todo el proyecto, es un proyecto conjunto a tres bandas, ya dijimos, ayuntamiento pagábamos unos 30.000 euros en quitar toda la tierra y descubrir la muralla, patrimonio se hacía cargo de unos 100.000, 110.000 euros en dos actuaciones para consolidar la muralla, o sea, limpiar llagas, consolidar la tapia que hay encima de la cartuja, no solamente la muralla, sino también la tapia, tapar los agujeros existentes que hay en la tapia y hacer una zona segura. Y luego después, administración local, tenemos un acuerdo verbal, no creo que se echen atrás, y es para poner en valor esta muralla urbanizando justo la zona que va a quedar. Si habéis pasado estos días, vamos, la anchura que tenemos y la avenida que va a quedar es bestial. Pues la idea es toda esa anchura, urbanizarla de alguna manera, pues con apiquines, con lo que sea, con vallitas, con unos focos que alumbren la muralla, y que esta muralla nos dé una carta de presentación nueva en Talamanca que seguro que nos va a venir bien para el turismo. O sea, no solamente lo que tenemos, sino lo nuevo que vamos a tener, que creo que un hallazgo de este tipo en la Comunidad de Madrid, pues ha habido pocos, y de ahí la importancia que Patrimonio quiera invertir el dinero y que la Comunidad de Madrid esté también de nuestra parte y también quiera urbanizar. Entonces, ya digo que ya han empezado las obras y esperemos que en este segundo semestre de año estén bastante avanzadas. También han empezado las obras de la ampliación del cole. Estas van un poco más lentas, pero van seguras. ¿vale? Esperemos que en septiembre también esté en funcionamiento para empezar el nuevo curso escolar. Si no están en funcionamiento, no pasaría nada porque tenemos aulas suficientes. De hecho, estamos ahora con las aulas que teníamos funcionando. Si están, muchísimo mejor. Y la idea es que estén en septiembre acabadas. A ver si con un poco de suerte el gimnasio de mejoras deportivas, que también está aprobado en el plan Prisma 2007-2011, pues lo pueden hacer coincidir y lo podemos tener para el año que viene también. Ahora mismo está en el estado en el que está, es en intervención. Una vez que pase intervención de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Administración Local. Una vez que pase intervención, ya pasaría a contratación. O sea, licitarían y cualquier empresa podría optar a hacer la obra y ya asignarían la obra y empezarían. Pero es el último paso que nos queda por dar. Y según el director general de Administración Local, lo iba a pasar en breve. Hoy mismo le he llamado, pues acaso le daba noticias para poder informar, pero no he tenido suerte. Digo, he llamado por la tarde y por la tarde igual no estaba liado el hombre. Vale, en servicios municipales... Ah, sí, también estamos con el parque del colegio liados, que no acabamos nunca, el parque del colegio. Como estamos haciendo con nuestros medios, pues bueno, ahora vamos a sembrar un poquito de césped en el lateral que da el camino del cementerio. Toda esa zona va con césped y la zona de ahí, aparte del transformador, vamos a hacer una especie de compactación con jabre. Jabre es un material parecido a... Bueno, parecido a... la tierra esta que se echa en los caminos, ¿cómo se llama? La zahorra, parecido a la zahorra, un poco mejor, que guarda menos humedad y demás, y como ese trozo lo van a pisotear, no tenía sentido sembrarlo de césped. Entonces, este material está entre medias del césped y la zahorra, ¿vale? Lo vamos a utilizar para ver qué tal va, y si va bien, posiblemente lo utilicemos también en el parque del rodeo. Vale, en servicios municipales, pues como he informado antes, en el orden del día, en la pasada comisión informativa, teníamos... La comisión informativa hacemos una semana antes que el pleno, ¿vale? Y ahí, pues, prácticamente es el mismo orden del día de pleno. Discutimos el orden del día y ahí llevábamos el tema del expediente de la gestión de la cafetería anexa a la piscina municipal. Lo hemos sacado de ese orden del día porque vimos que era necesario hacer un contrato de menor cantidad de años y que no era necesario traerlo al pleno. Decidimos que con 3 años era suficiente y entonces ya no era cuestión de pleno, ¿vale? Las condiciones o acuerdos que se llegaron para esta gestión, pues básicamente... han sido 3, ¿no? Tres. Hay muchas cosas que tienen que tener en cuenta la cafetería y demás, como cualquier otro alquiler, pero 3 son los fundamentales, que es la cuantía del mes, la cuantía mensual que se va a pagar por alquilar la cafetería, se va a valorar el tipo de licitación mínimo, o sea, lo mínimo que van a pagar la persona que quiera optar a ello serían 600 euros al mes, ¿vale? ¿Esto cómo lo hemos valorado? Pues hombre, el año pasado por el kiosco y la temporada de piscina, que duró unos 2 meses, se pagó 3.000 euros. Entonces, 3.000 euros por 2 meses, no hemos hecho 1.500 por 12, evidentemente, porque la temporada no es siempre igual. Pero también pensábamos que 7.200 euros al año, que son 600 euros al mes, tampoco era muy disparatado. Cuando se está pagando por el bar del jubilado 300 euros al mes, en fin, que creemos que es un tipo de licitación bastante justo. Ya veremos con lo que nos encontramos el día 5 de junio. Otra cosa que se valora también, esto se valoraría con 20 puntos o 25, creo que son 20. 20, me parece. La otra valoración son 10 puntos a una mejora económica en el contrato. Es decir, bueno, pues yo voy a ofertar lo que sea al mes, pero además quiero ofertar 1.500 euros o 1.000 euros o 2.000, lo que sea, X, para mejoras en la cafetería. Ese tipo de mejoras, ¿qué se hace? Pues se llega a un acuerdo con la persona adjudicataria, con el ayuntamiento y la persona adjudicataria, en decir, bueno, pues es que echamos en falta aires acondicionados, o vamos a hacer la mejora en invertir para la cafetería, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego al final se va a quedar para el ayuntamiento, con el próximo contrato que saquemos. Pues ese dinero iría en esas mejoras, ese tipo de mejoras a acordar con el adjudicatario, ¿vale? Y luego después sería, de 5 puntos, una mejora de calidad del servicio. Aquí queda muy abierto, ¿vale? Para que puedan darles mejoras. ¿Pero mejoras de qué tipo? Pues yo qué sé, descuento en las actividades deportivas que queramos hacer allí. Pues se hace una actividad deportiva y se quiere hacer una merienda conjunta o lo que sea. Pues que hagan descuento pues, en el menú, en las Coca-Colas, en lo que se coma, ¿vale? En las fiestas. Una mejora, pues, de la calidad del menú que se va a ofrecer o del servicio de carta que se ofrezca. Este tipo de cosas serán las que habrá que valorar en la mesa de contratación que hagamos el lunes día 5. ¿Vale? ¿Lunes día 5? ¿No? El el lunes día 5 es el último día para presentar ofertas. Mi idea es por la tarde reunirnos y abrirlo. Se convoca si de todas formas por escrito, pero en principio apúntate. No, sí. Esta no pudimos venir y coincidió que lo que quería excusarme porque no podemos venir ninguno. Las mesas, José, eso digo para nuestro control interno, se acordó que van a ser los portavoces o el vocal en quien delega. Te quiero decir que si no puedes tú delegar, puedes delegar en cualquiera de tu grupo. Si no decir lo contrario, como que alteremos al portavoz, pero si dices, mira, que no puedo venir o prefiero que sea... En las últimas sí que estamos viniendo alguno en representación, pero en esta última que coincidió que no hemos podido venir y la verdad que era el tema que estaba, pero bueno, no se ha podido. Vale, pues ya digo que el pliego básicamente es muy parecido a otros contratos que tenemos de alquiler y esas tres cosas son fundamentalmente las que había que llegar a acuerdo. Y los acuerdos han sido eso, ¿vale? El decir, bueno, no hemos puesto un precio aleatorio, sino que solo basado pues en eso. ¿Cuánto se adjudicó el último año? Que el mobiliario lo ponía la persona que... No, es que eso es lo que se cambió. Si en el planteamiento inicial se le repercutía al adjudicatario, pero ¿qué ocurría? Que entonces no habríamos en junio ni quizá en julio. Ahí sí, o sea, podrías hacer un contrato más largo, claro, porque esa inversión es grande, porque tener un contrato de 10 años. Claro. Es que me había parecido, vamos, creo que... Ese era el potencial. Que es una inversión muy grande, como para solo 3 años. Justamente... Persona que te venga te va a decir... Es el cambio. Esa inversión va a ser nosotros. O sea, se va a dar el local prácticamente montado para empezar. Para funcionar. O sea, con el básico, cocina, pero con la funcionar. Sí. Con lo cual, es por lo que se va a decir, ya no tiene sentido dar 6 o 7, 8 años, ni siquiera vamos a con lo cual 3. Por eso es el que pasa a competencia de la alcaldía y por delegación de Junta de Gobierno Local. Vale. Subvenciones. En subvenciones ha salido ya la subvención de inversiones, la de todos los años está que sale de 48.000 y 49.000 euros, el año pasado no la denegaron. Decir que ese mismo día que salió la subvención, el año pasado no la denegaron porque según la Comunidad de Madrid la presentamos más tarde que otros. Eso también me lo han dicho a mí. Vale, pues más tarde que otros la presentamos el mismo día que se abrió, a las 9:30 de la mañana. O sea, a las 9:30 de la mañana había una persona en la puerta de administración local y presentó. De hecho, no sabía ni qué iban a presentar, o sea que éramos los primeros. Pero ¿qué pasa? Que hay dos sistemas de presentar las solicitudes. Una por Orbe, que es vía telemática, es una plataforma que existe por internet y presentas la solicitud, y la otra de forma presencial. Nosotros elegimos la forma presencial porque queríamos un taco de hojas así. Llevamos todo el proyecto completo, lo que íbamos a hacer. Y sin embargo, por Orbe, pues subir o meterte no sé cuántos megas pesaría eso por internet, pues oye, cuesta trabajo. Entonces lo hicimos pues de forma presencial. Y nos dijeron que no habíamos llegado a tiempo. Bueno, pues nada, pues, entonces, ¿qué tenemos que hacer el año que viene? Pues, ¿qué día es cuando sale la subvención de inversiones? Pues aquí han estado pendientes todos los días, desde que nos enteramos que iba a salir, todos los días. Pues a las 12 de la noche, aquí estaba una de las técnicos y un concejal con ella, para que se abriera el plazo a las 12 para poder meter la subvención. Entonces, para que no nos digan que hemos llegado tarde. Entonces, decir, mira, a las 12:01 estaba presentada. Pero qué casualidad, que es que justo ese día, a las 12 de la noche, los impresos que hay que rellenar, que faltaba solo un anexo, no lo pusieron a disposición de los ayuntamientos. Entonces se quedaron aquí pues a las 12 hasta la 1 de la mañana, después por las noches mirando desde casa, y efectivamente a las 7 menos 10 de la mañana ya sacaron el anexo. Pero ya no bastó solo con eso, sino que nos dimos cuenta que estaba el anexo, presentamos la subvención, intentamos presentarlo por la mañana desde el ayuntamiento, desde las 8 que vinieron otra vez para poderlo presentar, que el sistema se caía. El sistema no dejaba meterlo, no dejaba no sé qué, y al final conseguimos presentarla a las 10:30 de la mañana, creo que fue. Sí, 11, yo creo. O sea, que posiblemente nos puedan decir que hemos llegado tarde otra vez. Pero vamos, que ya tenemos capturas de pantalla, de la hora a la que estaba aquí, a la hora que no estaba puesto, no servirá de nada. Esperemos que este año nos digan, ah, pues sí, llegasteis a tiempo y os lo damos. Entonces, la inversión de este año la hemos cambiado, porque ya en presupuesto de este año hemos tenido en cuenta las cubiertas de las pistas de pádel, que había una cantidad destinada a este presupuesto, que fue una de las inversiones que pedimos el año pasado, la subvención, y no nos lo dieron. Este año hemos pedido la restauración de la Avenida Alcalá. La Avenida Alcalá intentamos hacerlo por nuestros propios medios, pero como no se podía asfaltar, porque era vía pecuaria, que hay que hormigonar y demás, que ya hemos hablado un montón de veces aquí, pues el presupuesto asciende a 79.000 euros, 80.000 euros. Entonces, si la subvención son 50.000, tenemos que poner un poquito menos, lo que teníamos pensado poner para asfaltar. Entonces, a ver si nos lo conceden. ¿Eso era 48.000 iba incluido? ¿Sigue manteniéndose la cuantía? Sí, igual que otros años. Sí. 48, 49, me suena 49, pero vamos, de ese orden. Tú puedes pedir lo que quieras con subvención, te van a dar solo 48.000. Entonces, el proyecto que hemos presentado ha sido el hormigonar la Avenida de Alcalá. Es un planteamiento que no es serio. No es serio el que hacen con esta subvención, pero eso hay consenso de todos los ayuntamientos. Yo hablaba con ellos. Compañeros, con Valdetorres, con Ajalvir. No tiene sentido que tenga que estar ni un funcionario ni un político a las 12 y un minuto porque estos señores prioricen única y exclusivamente la presentación en el tiempo, porque es que además se pueden manipular los mecanismos de, y de hecho aquí hay muchas sospechas, porque hasta las 7 no había habilitado un documento y de 7 a 9 no había forma de utilizar el sistema, es decir, es tendrán que cambiar de planteamiento, porque es más honesto decir, mire usted, hay poco dinero y damos uno cada 3 años, bueno, pues pedimos una cada 3 años, pero esto es a mí me parece... La última también, en el último año, no la de sí. Y también nos... Sí, en el momento de... Yo fui a hablar directamente con Jaime y pasó lo mismo. Sí, el año pasado tuvimos la relación de la hora y demás, de presentado y los demás pueblos, y así estaban todos. Y este año yo me he quejado y dicen que voy a intentar buscar una otra solución para poder... Eso fue el año pasado. Después del año pasado me quejé, porque igual, lo mismo. Aquí detrás de la subvención, la presentamos antes de tiempo, antes de que saliera y todo un día. No, si es que todavía no ha salido. ¿Cómo que no? No ha salido. Ojo, no os preocupéis. La fuimos a presentar el día que salió. Y aún así no nos la dieron. Y claro, un día de estos que aproveché, en una reunión que tenía, se lo dije, oye, mira, vamos a ver, el sistema que tenéis es coger número. O sea, aquí los ayuntamientos no están presentando el documento entero, lo que hacen es por internet coger número. Me presento y no envío los documentos y luego ya te dicen, oye, te falta no sé qué, y ya se lo envías. Entonces, ese tiene un mes o dos meses más que yo a presentar la documentación. Y por ahí, bueno, iban a intentar hacer lo que fuera, pero este año ha seguido por lo mismo. O sea, peor, porque lo han puesto ahora que han querido. Han dicho, a algunos, es mejor lo... Parece que hay un principio de queja de varios ayuntamientos, pero claro, al final, pues es que... Pero bueno, todo. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es, relacionado con... Una pregunta, de las subvenciones en las que había, ¿no habéis querido en materia de personal? Sí. A ver si se será aprobada. Todavía no está en curso. Ah, no se sabe. Está en curso. Pero ahí sí que tuvimos que hacer una modificación, porque el tope de subvención no es como el anterior. ¿12 trabajadores, te dije? Sí, no, hemos tenido que bajar a 5. Sí. Porque nos dijeron que había un tope y que solamente podíamos pedir hasta 5. Creía yo que había sido en el pleno anterior, ya se había dado cuenta. El pleno pasado se dio cuenta de que se había pedido 11. Ah, pues mira, esto es una novedad, porque... Hubo que modificar, nos dijeron que no podíamos pedir los 11, sin embargo, el anterior sí, fíjate, el anterior pensábamos que nos iban a dar solamente 2 o 3 por el número de población y nos dieron todo lo que pedimos. Y en esta ya... Sí, 10 o 11. 10. Y ahora mismo era uno más que nos hacía falta. Y nos dijeron que el tope eran 5. Entonces pedimos 5, y de esos 5 eran, de los 5, los 5 perfiles que pedimos eran 2 albañiles, 2 jardineros y un auxiliar de biblioteca. Esos 5. Bueno, también hemos sacado en estos días el pliego del punto LIPE para los fines de semana. Vale. Se presentaron 3 personas, se valoró como se valora últimamente, y la persona que más puntuación tuvo, pues ahí está trabajando desde el sábado pasado. Bueno, ahora, relacionado con Trabanca de Cine, que es el día 10 de junio, pues siempre se suele leer allí un real decreto en el que se otorga el galardón al que le toca, ¿vale? Al que es elegido, ¿vale? El decreto de la alcaldía. El decreto de la alcaldía. No real decreto. Real decreto que no puede. Perdóneme usted. Es parecido. Ya sería la leche. Entonces lo que vamos a hacer es leerlo hoy, y ese día leeremos uno más sencillito y más corto, ¿vale? Entonces, bueno, decreto de la alcaldía en Talamanca de Jarama, 25 de mayo de 2017. Dada cuenta del proyecto denominado Talamanca de Cine, en el que el Ayuntamiento de Talamanca de Jarama lleva trabajando desde el año 2003 y con el que se pretende, en primer lugar, promocionar turísticamente Talamanca de Jarama utilizando como hilo conductor su vínculo con el cine, en segundo lugar, investigar, preservar y divulgar la extensa trayectoria histórica cinematográfica de Talamanca de Jarama, proyectos para el cine y la televisión que han tenido como escenario natural esta localidad, y en tercer lugar, poder poner a disposición del público todo el patrimonio cinematográfico en el futuro Museo Talamanca de Cine. Como todos sabéis, por nuestras calles han pasado grandes personalidades del cine internacional como Marlon Brando, Alain Delon, Charlie Chaplin, Viggo Mortensen y grandes de nuestro cine español de antes y ahora. Directores, productores, guionistas y técnicos de prestigio no han dudado en elegir esta población para recrear grandes historias en el cine y la televisión. Damos cuenta del expediente tramitado a instancia de esta corporación para otorgar el Premio Talamanca de Cine 2017 en su 11ª edición, con el que se rinde homenaje a profesionales del séptimo arte y se reconoce sus méritos artísticos y profesionales. Visto el acuerdo favorable de la Comisión Talamanca de Cine con fecha 18 de mayo de 2017 y del pleno de hoy 25 de mayo de 2017 para otorgar el 11º galardón Talamanca de Cine 2017 a Víctor Clavijo. Víctor Clavijo nació en Algeciras, Cádiz, el 28 de septiembre de 1973. Con tan solo 20 años se traslada a vivir a Madrid, para iniciar sus estudios de interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Durante estos años también realiza estudios de canto, danza y esgrima escénica. Sus primeros pasos los da en el mundo del teatro, montando obras con varios amigos. Es en 1995 cuando rueda su primer corto, David, dirigido por Carlos Montero. Sonido, Alejandro Amenábar, y fotografía, Mateo Gil. Y en 1997 rueda La Visita, dirigida por su hermano Carlos Clavijo. A partir de este momento se suceden diversos trabajos de doblaje y su primera aparición en televisión de la mano del Fari en Menudo es mi padre. Pero la serie que sin duda le lanza la firma es Al salir de clase, donde trabaja desde 1998 a 2000. Desde entonces Víctor Clavijo no ha parado de trabajar en cine, teatro y televisión. Entre sus trabajos cinematográficos cobra una mención especial El regalo de Silvia, por el que es nominado en los Goya a Mejor Actor Revelación. Tres días, nominado a Mejor Actor por la Unión de Actores y en 2009 por Screamfest Horror Film Festival. En 2010 obtiene el premio a Mejor Actor Secundario por su papel en 18 comidas. Además, participa en series tan conocidas como Policías, Hermanos y Detectives, Karabujan, La República, Gran Hotel, Gran Reserva, El Corazón del Océano, El Comisario, Hospital Central, Los Misterios de Laura, El Ministerio del Tiempo, Carlos V, Rey Emperador o Los Tres Cerditos, muchas de las cuales han sido rodadas en Talamanca de Jarama. Media vida dedicada a interpretación convierten a Víctor Clavijo en uno de los rostros imprescindibles de nuestra pequeña y gran pantalla. Vistas las competencias que me confiere en la materia del artículo 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 18 de abril, dispongo otorgar la distinción del Premio Talamanca de Cine 2017 al señor Víctor Clavijo por sus 20 años de carrera profesional dedicados a la interpretación, reconociendo así su trayectoria y su vinculación con Talamanca. Bueno, mando y firma el señor alcalde, secretario, tal. En fin, pues es el decreto hoy, hacerlo hoy en el pleno y ese día hacer algo un poquito más corto. Es igual que el de siempre. Eso es. Mismo, con la fecha cambiada y sí, el nombre. Y la experiencia profesional. Bueno, el currículum de cada uno. Se ha impuesto el otro. Esto que escribe Marta Ward nos falla cada año. Pero bueno, y si se cambia, ¿sí? Vale. Y para ya terminar, y porque he tenido oportunidad antes de hacerlo. Ya hace tiempo que han terminado las fiestas, pero no he tenido oportunidad, ¿vale? Como tenemos cada dos meses el pleno, pues nada, reconocer y agradecer sobre todo, pues bueno, el reconocimiento para los trabajadores municipales, pues al servicio de limpieza, a la gente que barre, a la gente que monta todos los días, que lleva los utensilios para hacer las comidas populares. Para todos ellos, reconocimiento. Reconocimiento también para la labor diaria de protección civil, porque velan por nuestra seguridad de los habitantes y los visitantes que hemos recibido durante estos días. Y agradecer sobre todo a los voluntarios que ayudan en cada uno de los eventos que se organizan y que gracias a ellos hacemos que los vecinos puedan participar. Y, cómo no, agradecer también a los vecinos por la alta participación y asistencia que ha habido a todos los eventos. Entonces, quería dejarlo constancia en el acta. Y, ostras, se me olvidó un agradecimiento en el punto de la muralla. También quería agradecer públicamente, dejar un acta al propietario de la muralla por cedernos... Te lo pongo de la muralla. Por cedernos el agradecimiento a José. Por cedernos el terreno. Y poco más. Ya pasamos a ruegos y preguntas. Bueno, por ruegos y preguntas, por escrito no hay... verbales o portavoz, ¿no? ¿Algún concejal? Yo solicité en el último pleno unas cosas, no sé, las facturas de bonus concejal. Sí. A ver, David, te las hemos... Bueno, yo solicitaste, nos preguntaste si los altavoces que se utilizaban en un concierto en el Chiringuito La Chopera eran propiedad del ayuntamiento, te dije que no. Te traigo una foto para que lo veas. Es para David. Estos son los altavoces que son propiedad del ayuntamiento, los de arriba. Y estos altavoces son los que se utilizaron en el concierto que... del Chiringuito. Que tú nos dijiste que sí, se habían utilizado. Ajá. Efectivamente, los dos son negros, son cuadrados, sí. Dan música. Vale. Son de la marca RCF, pero no... No, es que yo cuando... Bueno, yo no soy entendida en la materia, pero vamos, visto así en foto, los distingo. Ya que has hecho esto, luego sí ampliaré la foto y lo corroboraré. Así ya veo si es verdad que llevan los Twitter y demás, como tiene un poco esto. De todas maneras, deciros que el pregón es una mierda. ¿El qué? El pregón es una mierda. Sí, fatal. Porque estaban los altavoces reventados. Sí. Pero eso. ¿Dónde la fiesta? David, pero lo del pegón, una mierda. O sea, lo dices como. No, lo dices como miembro integrante en representación de concejal o representación de la peña que dio el pegón. De concejal. Vale. De hecho, pues mucha gente me lo dijo. Vale, pues empezamos por ahí. Que esto lo dices como concejal. Sí, sí. No representación de nadie de la peña. Sí, no, no. Y como a la peña también te lo digo. Pero evidentemente. Nadie quiso que se oyera mal el pregón. El primero yo, porque yo soy una de las personas que hablo. Entonces, mucho trabajo y de muchas maneras. El día anterior al pregón, David, el día anterior al pregón. Sí, estaba yo también probándolos. Claro, estuviste probando. Y se montó exactamente lo mismo. Y lo hicieron dos personas gratuitas las que montaron. Nadie cobró por montar ese día el pregón. Precisamente, claro. Justo la única parte cuando se monta el equipo de sonido que nadie cobró. Y lo hicieron de la mejor manera posible. Si yo no estoy diciendo... la oportunidad de probar el pegón. Tú bajaste al salón. Estaba contigo ese día, en el salón. Y se probó en el salón del puente y probamos cómo funcionaba. Yo lo que estoy echando en cara es que ese equipo hay que cuidarlo más. Y la persona que lo está utilizando no lo está utilizando bien porque están rotos las cosas. De hecho, faltan dos máquinas de humo. No estaban. Ah, no están porque se están arreglando. Vale, de hecho, pero qué casualidad están rotos los altavoces. Están rotas las máquinas de humo. La máquina de humo, cuando entramos, había una que ya faltan cosas. No sé. Yo pienso que la legislatura donde estábamos nosotros, ese equipo se compró y se ha estado cuidando, se ha estado mimando, se ha estado utilizando. Bueno, cuando entramos estaba. Y el uso que se le está dando, yo creo que no es el adecuado, o esa persona que la estáis contratando no lo saben manejar, por mucho que diga él que se dedica a esto. Vale, bueno, ahora al hilo de por mucho que diga esa persona que se dedica a esto, te damos las facturas de la empresa que se dedica a que nos está colaborando con nosotros, las facturas por los servicios de técnico de sonido, para que lo tengas, y también te vamos a dar los mandamientos de pago que se hacían a tu persona siendo concejal por trabajar, por ayudar. Por colaborar, pero te pagaban. Por colaboración. Pero te pagaban. Una colaboración. Colaboración. Siendo concejal, te pagaban era sin concejal. Factura. ¿Eh? Era concejal. Sí. Yo no eras concejal. No, en 2014 no eras concejal. No. Te confundes. Yo nunca he cobrado facturas. ¿Facturabas por esto o te eran mandamientos de pago? Mandamientos de pago. O sea, que sin IVA ni nada, ¿no? Como todo el mundo aquí. Como todo el mundo aquí, o sea, un pago en B recibías. No, se pagaba aquí. ¿Cómo se pagaba aquí antiguamente? Por cajas colaboraciones. Todo el mundo se le pagaba. Eran colaboraciones. ¿Todo el mundo se le pagaba en negro? No, ¿cómo se le pagaba a los jugadores de fútbol? Yo no estaba en este momento. Estás hablando de algo que te desconoces totalmente. Un ayuntamiento no tiene dinero. ¿Vale? No existe dinero. Se pagaban colaboraciones, se pagaban en otras legislaturas, que es lo que. Ahora, al principio de la legislatura, se ha hecho siempre. Que yo no quiero entrar al asunto. Que, si es que, decir, no, es que me es que cuando se pide. Es que, oigo ciertas cosas. Es que hay veces que se nos olvida. Hay veces que se nos olvida que hemos sido concejales y alcaldes de este ayuntamiento. Y claro, si David pide las facturas, evidentemente, de alguien que está colaborando ahora con el sonido, pues es normal que le den las facturas con las que las colaboraban él. Y es, bueno, las facturas no. Los gastos, lo único que te están dando es el gasto. Ese gasto, pues no se hacían facturas. Tú pasas ese gasto. David, pero que no es volver otra vez. Pero estaba bien hecho. Hacer mandamientos de pago desde un ayuntamiento a personas que colaboran, ¿está bien hecho? Vamos a ver. No pregunto, ¿está bien hecho sí o no? Solamente, ¿está bien hecho sí o no? A ver, es fácil, es sencillo. No, no es sencillo. No está bien hecho, ¿no? No está bien hecho. No está bien hecho. Lo suyo es facturar con su correspondiente IVA y hacer una factura reglada y o sea, es que es lo suyo, vamos. Entonces, vienes a exigir y a pedir que se te dé la factura, nosotros te las damos, te decimos, mira, a esta persona que está colaborando, a esta empresa que tiene su CIF, que tiene su que está de área, todo eso, nos hace sus facturas porque hace un trabajo. Claro. Pero también te presento tus mandamientos de pago que te hacían a ti por colaboración de trabajo, ¿sí? Que no está bien hecho. Bueno, no sé, yo te digo a ti cómo trabajaban aquí. Bueno, pues aquí no sabemos nadie nada, entonces. ¿Cómo te puedo decir? Eso no está bien hecho, y lo sabéis. Pues te digo cómo se trabaja aquí, en el 2011, en el 2007, en 1999... y en 1960 y algo casi. Nada, yo es que como no estaba en el ayuntamiento hasta 2015, pues yo, desde que he entrado yo, desde luego, eso no sucede. Se ha hablado muchas veces que había yo que no estaba en el ayuntamiento. Entonces, como dice Blanca, es pagos. Eso es a lo que yo me refiero. Se ha hablado muchas veces. Sí, rechina los oídos porque está mal hecho, Blanca. Rechina los oídos porque está mal hecho, Blanca. Rechina los oídos porque está mal hecho. Lo que rechina los oídos no. Son las cosas que están mal hechas. Eso rechina los oídos, claro que rechina los oídos. Os siente mal, lo siento en el alma, pero no está bien hecho. Y las cosas que no están bien hechas hay que decirlas. Eso no, o sea, estaba bien hecho. Que no esté bien hecho. Sí. Y eso es algo que siempre se ha hablado, porque se había hecho en la otra legislatura y le hemos hablado que había que regularizarlo porque no era lo correcto, y no con toda la normativa que salió posteriormente. Y otra cosa es cuando estáis hablando de dinero vivo. Parece como porque si alguien se lo hubiera llevado. Es que no el ayuntamiento ni es ni con nuestra legislatura, ni con la anterior, un ayuntamiento no genera. ¿Ha sido mandamiento de pago justificado a esas personas físicas? Este año tenéis que hacer. No lo sé, no. Mal hechos, vale, José Luis. Vamos a ver. Mal hechos. Mira, vamos ahora. Os voy a poner un ejemplo. Y voy a dar un. La persona. Bueno, no voy a dar el nombre. La persona que colabora haciendo la camiseta. Se le viene dando una gratificación todos los años. ¿Cómo lo habéis hecho este año? ¿Cómo lo habéis hecho el pasado? Lo desconozco, no tengo ni idea de ese tipo de trabajo. Pues posiblemente lo pase por la factura de. Pues ha dado pues algo tendré que hacer, porque esa persona. Ha pasado la factura de la campaña. Claro, porque. Metido en factura. Vale. Pero, habéis que buscarle un método porque esa persona se le da una gratificación. No, José, pero, método, no, si es su cocinero. Claro. Es su cocinero. Claro, pero si es que se le estaba pagando hace muchísimos años. Oye, pues venga, porque no, pero es distinto. Con una persona que hace tal, venga, vale. No, pero que es distinto, que se está pagando. Es una colaboración. Que nosotros le pagamos a su empresa. Y es a su empresa. Vale. Que es muy distinto a esto. Pero, pues que, es una tontería, que son claro que 1.300 euros, pero que, joder, cuando pidas una documentación, David, acuérdate que es su concejal, que nada más que eso, y que sabes de sobra cuando has colaborado más en eso. ¿Cuándo entraste a formar parte del equipo de gobierno? No lo sé, pregúntalo. ¿Voy allí y lo pregunto ahora mismo? Sí. No, no, no hace falta, pero si David fue el último año. El último año de legislatura. El último año de legislatura. Puedo preguntar. Están ahí los papeles y hablas con... No, que no lo recuerdas. Sí. ¿No recuerdas? El último año, los últimos 9 meses. Sí, no llevo el año. El problema de las colaboraciones que conocéis es un problema que ha sido crónico y lo que se ha ido a claro es que no le llevan una connotación como si alguien se lo hubiera llevado abusivamente, se hubieran pagado trabajos. En noviembre de 2014 no eras concejal. Colaboraciones con los. José Luis, en noviembre de 2014 David era concejal. Yo te puedo asegurar y pongo la mano en el fuego si quieres, que yo como concejal no cobraba un duro como colaborador. Yo todos los trabajos que he hecho... Que no, Marisa. Yo lo he cobrado cuando no estaba de concejal. Fue a raíz de la marcha de Javi, 6 meses, ¿verdad? Y de mayo a agosto de 2014 hizo 18 colaboraciones. O sea que yo no lo sé ahora mismo. Sí, sí, aquí vienen, 18 colaboraciones. A 50 euros cada una. Sí, no he visto yo tantas fiestas ni tantos eventos de mayo a agosto de 2014. No, hacéis más vosotros ahora. No lo sé, pero yo desde luego no cobro colaboraciones. Yo no cobro colaboraciones, eso sí te lo puedo asegurar. Aquí no hay, aquí no hay, tampoco cobro ningún sueldo, ¿eh? Yo cobro unas dietas como concejal, como las cobras tú y como las cobran los demás, ¿eh? Uno más que otro. Por asistencia. Hombre, claro, yo estoy haciendo un trabajo y estoy en un equipo de gobierno y tú no, pero tú también cobras dietas por estar hoy aquí, ¿o no? Sí, pues está. Al mínimo. Vale, pero yo te aseguro que yo no he cobrado ningún tipo de colaboración. Aquí no hay ningún mandamiento de pago hacia mi persona. Eso sí está muy claro. Y no es cuestión de hacer más fiestas o más eventos. Pero de mayo de 2014 a agosto de 2014 tú cobraste 18 colaboraciones. No lo sé, no me puedo acordar. No sabes. Ni de las fiestas que había, ni de que no había. 18, joder. Pues debió de ser ese verano, vamos, apoteósico. O sea. Pues seguramente. Claro, no hice unas cuantas extraescolares de fin de curso. 18 colaboraciones. No lo sé. Yo ahora mismo no me acuerdo. No tampoco me acuerdo. No te digo que te pagasen mucho por colaboración. Claro, no, estoy hablando de eso, pero estoy diciendo que fueron 18. Pero vamos, 18 de mayo a agosto. En agosto hubo 10 colaboraciones y en mayo, de mayo hasta agosto, hubo 8, por lo que estoy viendo aquí. Y en agosto hubo 10 colaboraciones. Sí, en noviembre una. Con lo que trabajaba y lo que hacía. Pero vamos, que si te fijas, mis compañeros empiezan a trabajar creo que en el 2011. Me empiezan a dar una golosina, porque ya llevan currando por la cara aquí en este ayuntamiento, otra gente estaba cobrando, ¿me entiendes? ¿Golosina? Sí, una golosina, por darme alguna gratificación, por perder mi tiempo de estar aquí ayudándoles, que cosa que nadie les ha ayudado, ¿me entiendes? Una golosina, por así decirlo. Sí, sí. Sí, sí, ya lo has dicho. Una colaboración, ¿sí? Una colaboración. Bueno, venga, pasamos al asunto. Lo que estamos intentando hacer... nos cuesta más caro, porque nos cuesta más caro este tipo de colaboraciones, porque alguien nos factura y una empresa que se dedica a ello, ya está, y no es decir, lo hace este por quitar a este otro, todo lo contrario, es porque hay que hacerlo de una forma, hay que regularlo, y esa forma de regularlo pues nos lleva a gastar más dinero, y tenemos que gastar, y nos cuesta más caro evidentemente, pero no tenemos otra forma de hacerlo, David. Yo no lo expliqué, ni Miriam como concejal de festejos, ni yo como concejal de cultura, somos técnicos de sonido, no entendemos ninguna de las dos de cables, ni de micrófonos, ni de altavoces, hasta el punto de que necesito una foto para distinguir los altavoces que a ti te parecían los mismos. Sí, sí. Yo no los distinguía, yo no, tengo que verlos en la foto porque no sé qué altavoz es uno. Sin problema, yo te digo que el próximo problema ya te lo traeré. Si puedo abrir la foto donde está el... A ver si son o no son, ya te lo he dicho. Más y lo compruebas, porque además los altavoces a cualquier asociación o persona o quien quiera solicitarlos para el equipo para hacer cualquier tipo de evento nos lo puede solicitar, que no hay ningún problema. Pero ya te digo, como nosotras ninguna entendemos de este tipo de cosas, ni de cables, ni de nada, pues tenemos que solicitar los servicios de alguien que lo haga. Y intentamos que esos servicios sean reglados y facturados. Entonces, como hay una empresa en el municipio que ya venía colaborando en anteriores legislaturas, creo que hasta en todas las instalaciones del Salón del Puente y en muchas cosas, pues esa es la empresa que está en el municipio a la que se le solicitan estos servicios, que están facturados con su correspondiente IVA y con todo arreglado. En vuestra legislatura no se hacía así, se pagaban con colaboraciones y con mandamientos de pago. Bueno, y para terminar, nada, simplemente decir que lo que el pregón, pues sí es cierto que la calidad de sonido no fue buena la calidad de sonido, y yo siempre lo admito, y al que más me fastidia, porque yo al final soy el que tengo que salir allí y decir quién va a darle el pregón y demás, y a mí no me gusta que no se me oiga, porque si sales es para que se te oiga. Entonces no hubo ningún interés en que se oyera mal, David. Ha pasado, joder, nadie de la peña de verdad me ha dicho nada, o sea, tengo muchos amigos en esa peña y ninguno me ha dicho, joder, Juan Matar, lo hemos hablado, pero nadie ha venido a quejarse. Sí, bueno, además en ese momento también lo hablamos. Joder, la empresa, la otra peña de los chavales, exactamente igual. Pues me fastidia, porque al final son momentos, joder, que vas ahí, que efectivamente tiene mucho trabajo hacer la presentación de PowerPoint por detrás, se hace contra la ilusión del mundo. Pero no puedo hacer más, no podemos repetir el pregón. Sí, ya lo sabemos. Entonces, de verdad, pues bueno. Se quedó como que quedó. Y sí, sonó mal, la verdad que sonó mal, pero se puso todos los medios que pusimos. Si queréis una máquina de humo, pues cogí una máquina de humo y la pusimos. No era la nuestra, nos la dejaron, la prestaron porque las otras estaban rotas. Pues seguro, buscamos la vida y pusimos una. Estuvieron los chavales por la tarde colocando el equipo de música para que funcionara por la noche. Se puso el proyector, se puso todo. Y sí, pues oye, se escuchó mal. Pues habrá que tener más cuidado para la próxima y que... David, sí, pero hay calificativos, no puedes decir pregón por la mierda. Coño, pues la verdad. Coño, a ver si ahora vamos a. A ver si vamos a decir una mentira. O sea, pues quedó una mierda. Yo no lo considero así, yo considero que fue un pregón que estuvo bien por parte de las dos peñas que lo hicieron y que la calidad de sonido fue mala. Ya está. Es una palabra que está de moda, coño. Ya está, pero si tú lo quieres calificar así. Pues... de los callejeros es una mierda. Pero bueno. Pues si queréis. Terminamos ya, o si queréis algo más, sí, para que la gente pueda preguntar, pues nada, tío, con esta parte a las 8:30 y nada, pues cualquier pregunta que tengáis el público, pues Tenía una. Todos los años el canal o la presión que tenemos del agua en verano baja muchísimo, y ya de hecho se están, o yo por lo menos los notando en casa que baja la presión. Normalmente, cuando ya entra el verano, pedís que se suba la presión al canal, entonces, para que se haga un poquito antes, o las gestiones que se hagan un poquito antes. Enviaremos el escrito, si no se ha enviado ya, lo enviaremos solicitando que suban, siempre solicitamos que suban medio kilo más, y suele funcionar, vamos. Así que cuenta con ello. Y después otra cosa, el día 17 de junio se va a hacer una actuación a través de Antala. Todos los años por verano, desde hace ya un montón de años, estamos haciendo una actuación. Entonces, pues mandaré a la alcaldía para que toda la corporación municipal quede invitada. Pues, simplemente decirlo, y es el próximo 17 de junio, que es a través, ya lo digo, como es a través de Antala, que lo viene haciendo desde hace un montón de años. Por lo cual, espero que os guste. Y ahí... Pues nada, darte las gracias por la invitación y como siempre intentaremos estar. Hombre, yo sé que a lo mejor es difícil, ¿no? Pero lo digo siempre, ¿no? Siempre en cada actuación que se hace, lo haga quien lo haga, dices, supongo que a la gente le gusta que representantes del municipio estén. Nada más. Pues muchas gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una curiosidad. Todos los días a las 10:10 se va la luz. 5 minutos y vuelve. ¿De la mañana o de la noche? De la mañana. Todos los días. En mi casa no. Pues a vosotros, al resto de... ¿Os pasa también? La semana esta... No, pero todos los días, Isabel, todos los días a las 10 y 10. La anterior se ha cortado la luz un montón de horas por la noche y se han cargado mi frigorífico. Pues hay que reclamar a Iberdrola. Ya. Pero vamos, y hoy estaba la luz de... del árbitro encendida, no sé a qué hora se ha ido. Pues os acordáis, hubo un pleno en el que había muchos microcortes y demás, hablamos con Iberdrola y consiguieron detectar el fallo del problema. Eran unos que se posaban unas aves en la línea de Fuente del Sarro a Talamanca y iban a hacer una actuación de aislamiento de los cables, y creo que se hizo la actuación esa, y de hecho creo que mejoró. Por lo menos mi despertador no se ponía a parpadear como... Yo también lo he notado. Tenía que andar siempre poniendo en hora. Y ahora no hay, pero muchos menos. Antes era casi todas las noches y ahora no. O sea, que igual eso te... Se han moderado, sí. Pero sigue habiendo cortes. No, pero llevamos... Te puedo asegurar que los últimos... El último mes y medio, todos los días a las 10:10 se va. Ya te digo, son 5 minutos, 10 minutos. ¿Y has llamado a tu compañía para decírselo? ¿A la compañía de luz? No. Pues sería conveniente. Nosotros podemos hacer también una... Podemos poner aquí un escrito y demás por la zona en la que pasa, pero como usuaria y como pagadora de luz, vamos, yo la ponía ya, claro. Todos los días, además, el radio despertador, pero vamos, a esa hora es todos los días, porque ya lo estoy mirando, digo, las 10:10, 10:10, 10:10. Pues sea una línea que... Sí. Bueno, tenéis... Sí, igual sí. Acaba justo ahí el círculo, el bucle de la... Si sí, tenéis algo más. ¿Tenéis algo más? Yo soy la persona que estoy haciendo las reparaciones de los equipos de sonido y luces en el salón del puente, que han facturado, y al parecer aquí pues, se le ha abusado de coger equipos indebidamente del salón del puente. Evidentemente, el que se confunda un equipo mío, de mi propiedad, con uno del ayuntamiento, lo entiendo. Pues, una caja cuadrada con este sonido, pero si no se observa bien y se hace una opinión alegre o de la o malintencionada, o como se quiera tomar, sin verificar qué material es el que se ha usado en un sitio y qué se ha usado en otro. Es otro cuento, que incluso podría hasta emprender pues, una demanda contra esa acusación. Ojo, yo perdona, no yo voy perdona a, que te porque evidentemente no voy a... Un segundo. Evidentemente no voy a hacer ningún tipo de actuación de eso porque... Lo puedes hacer. Es una tontería. Lo puedes hacer porque yo creo que les pregunté a mis compañeros de aquí de la mesa de Estados Unidos que si tú, que yo sabía que tú estabas trabajando para el ayuntamiento... Sí. Que si dejábamos el equipo de música para hacer eventos privados. No dije nada más. Pues, no dije ni que tú te lo habías llevado por tu cuenta ni nada más. No, dije que si lo dejaban. No se hizo ninguna acusación. Yo solo dije que si el equipo se dejaba, más que nada, porque yo, por ejemplo, tengo una comunión el día 3, pues puedo llegar y venir solicitarlo. O cualquier vecino de aquí del ayuntamiento. Para hacer cualquier evento, por ¿entiendes? Eso, no voy a entrar, solamente era por eso. No voy a entrar en ese punto y no quiero ir a ninguna discusión ni a ninguna polémica sobre si son mis altavoces o son los altavoces del ayuntamiento. Me preocupa más el cuestionamiento de las reparaciones y mantenimiento que yo he estado haciendo, por lo cual he estado facturando. ¿Vale? El mismo equipo, los mismos altavoces que se usaron en el pregón, los usamos el día anterior y los usamos el día posterior al pregón sin absolutamente tener ningún problema. Se estuvieron usando durante las fiestas, se estuvieron usando durante eventos que se hicieron en el parque del colegio, se estuvieron usando en una serie de sitios y esos equipos no dieron ningún problema. En una de las facturas de una reparación que se hizo de 4 altavoces, especifica claramente que hay uno de ellos que tiene un problema técnico que para presente, puesto que no está en mis manos ni tengo los planos como para poder hacer esa reparación. Que el altavoz funciona, está funcionando, está apañado. Eso está por escrito y está especificado. Del equipo que yo me encontré en el salón de puente del almacén, pues hay un desorden y una mala conservación de los cables evidente. Estuve reparando, poniendo orden en eso. Nunca vi dos máquinas de humo, como se me ha dicho. Siempre he visto una máquina de humo a la cual le falta el mando a distancia. Se llevó esa máquina. Yo creo que está mintiendo. Espera, que estoy hablando. Se llevó esa máquina de humo a reparar. ¿Vale? Está reparada actualmente. Ya tiene que volver. Porque había dos. Una comprada en la legislatura anterior nuestra. Y otra que la compramos en la legislatura cuando entraba. No sé si hay un inventario, claro, pero yo siempre he visto una máquina de humo. El problema es que no se ha hecho inventario. Y los cables estaban todos metidos en bolsas. Y luego creo que había otros micrófonos de pie. No sé si los encontrarás. Los micrófonos había material que nadie sabía que existía. O sea, literalmente encontré una mesa de mezclas y dije, mira, pues esta mesita de mezclas es lo que sirve para hacer esto, para hacer todo. Y también tiene que haber unos micrófonos inalámbricos de ambiente, tiene que haber unos micrófonos como estos de mesa también puestos para hablar, para hacer cuando hicimos el debate de abajo, hizo cuando tuvimos que hacer lo de seguridad dar la cara y poner la nariz esa encima de la mesa, una serie de cosas que tuve que comprar material. Estaba mal cuidado, pues están en sus cajas. Están, bueno, en sus cajas. Sobre cómo esté cuidado. En sus cajas. Sí, en sus cajas. Mentira. Escucha, sobre cómo esté cuidado, cómo haya estado, es una cosa que yo sé cómo está. Te puedo asegurar que cuando yo lo estaba gestionando, las cosas estaban perfectas. Bueno, y de hecho se limpiaba el equipo todos los días. A veces se utilizaba. Sobre eso, ya digo, como yo me lo encontré, es cuando tú lo llevabas justo después de que lo llevaras o no, pero sé que el material lo trata muchísima gente, y al tratarlo muchísima gente, pues el material evidentemente sufre de deterioros. No sé qué gente lo tratará, pero vamos, ya digo yo, cuando lo trataba, yo lo trataba solo. Escúchame, a ti no te he visto nunca manipular el equipo, pero sí he visto a mucha otra gente sacar el equipo, montarlo, llevarlo, traerlo, subirlo, bajarlo. Evidentemente, si una persona sabe más, una persona sabe menos, ese material se va a deteriorar, y de hecho hay averías, ¿vale? Independientemente de eso, ¿vale? Yo he querido llevar un detalle exacto a través de facturaciones de lo que yo he estado haciendo. Independientemente de eso, tengo material mío, de mi propiedad, que he cedido al Salón del Puente para que esté allí, para que se pueda utilizar tranquilamente, ese material en usufructo para el ayuntamiento y que no. Si eso me parece bien, si eso es para aplaudirte, no te digo que no, si eso me parece bien. Yo entiendo que lo que el equipo que estaba ahora mismo está mal cuidado, hay un mal uso, hay algo. Que lo hagas tú, que no lo hagas tú, no lo sé. Es lo único que estoy diciendo. Si no estoy diciendo nada más. Y el pedir lo de tus facturas es por saber el movimiento y la gestión de cómo funciona esto. Lo que se han pedido facturas de lo de cuando hemos hecho el Talamanca de cine, etcétera, etcétera, etcétera, que hemos pedido, y no pasa más nada. O sea, yo no he pedido, no me hago ni, o sea, solo por saber, por tener conocimiento, porque estoy en mi derecho, ¿me entiendes? Sí, pero lo que yo escucho en grabación del anterior pleno, pues no es exactamente eso, pero ya digo, no voy a entrar en ese tema, ¿vale? Hasta ahora mismo, hace un momento se cuestionó claramente el que está haciendo el mantenimiento, pues esto está fatal, porque cuando algo está roto va a utilizar, y como nos ha pasado en el pregón, está roto y no se arregla, y ellos me dicen, es que está roto. Coño, pues si está roto y alguien dedicado a ello, debería de llevarlo a arreglarlo. ¿Para que eso funcione? ¿Para que los eventos que hacen esta gente salgan cojonudos? Y perdón por la expresión cojonudos, pero es que a mí me gusta que las cosas salgan bien en este pueblo y que quedemos todos bien. ¿Entiendes? Y ahora no salen las cosas bien. De hecho, en los eventos que yo he estado... Antes salían fenomenal. En los eventos que yo he estado... Por lo menos salían. Por lo menos salían. ¿Entiendes? Lo que yo he estado, te aseguro que no tenía ningún problema técnico. Ninguno. Bueno, sí. El pregón, no estuve yo absolutamente en ningún momento en el montaje, ni en la utilización, ni la... No estaba yo, no se contó conmigo para eso. ¿Y qué casualidad fue lo único que salió de Chunchulo? Y ese mismo material al día siguiente lo usamos en otra cosa y no funciona. Tuvo ningún problema. Claro, yo no tenía ningún problema con el mismo material. Exactamente con el mismo. Simplemente, bueno, para no alargar esto, porque tampoco tiene mucho tomate más que escudriñar, yo pongo a disposición de todos vosotros cualquier tipo de consulta, cualquier cosa que queráis que veamos, si queréis in situ en el ayuntamiento, en el Salón del Puente, donde estén los equipos, en mis talleres, en lo que haga falta para aclarar cualquier duda, porque no quiero que ni mi empresa ni mi persona pues, se ponga en duda con este tipo de cosas, ¿vale? Es lo que principalmente quería decir. ¿Alguna aclaración, alguna pregunta más? Pues quiero que yo creo que el libro coloco. Yo creo que la pregunta que queda por pero si es que no pasó nada, si es que la calidad del sonido no fue buena, había que retirarse un poquito el micrófono, no tenerlo así. Yo no estaba, pero que realmente si es un altavoz estaba. Yo no sé si ese tema más importante que hay que tratar en un plan. Ha habido otros años que tampoco la megafonía ha estado para tirar cohetes. Que se intenta hacer lo mejor posible, de verdad. Que si venimos con críticas de perfectamente tenía que estar todo, pero sí que ha habido otros años que en el pregón tampoco se ha escuchado claramente. No sé quién lo ha manipulado, no me importa, pero no ha funcionado en condiciones. Pero si es que las críticas están abiertas para todo el mundo, si uno puede hacer la crítica que quiera, puede opinar lo que quiera, todo el mundo sabe si salen las cosas peores, salen mejores, no hace falta, así que cada uno que valore, que tome y que diga lo que quiera y ya está, y que tenga sus conclusiones. Yo no estoy aquí para decir si ellos lo hacían bien, un pregón lo hacían mal, no, de verdad no estoy para eso, ni para entrar a esas valoraciones. Yo estoy para poner a disposición del municipio los medios necesarios para hacer ese pregón. Que ese pregón el sonido no fue bueno, uno de los más perjudicados posiblemente fuera yo, porque fue quien utilicé el micrófono. Y aparte de los dos pregoneros, que eran las dos peñas, o sea, que no se hizo aposta. Sonó mal, bueno, sonó mal. Ya está. Y cada uno que valore. Se ha explicado aquí por qué sonó mal, por qué sonó bien. Posiblemente desconozcamos por lo que sonó mal. Porque ya te digo que es que se hicieron pruebas. El día anterior se estuvo probando en el salón para que todo saliera bien. Se pidió a las peñas que trajeran su pendrive con la presentación para poner en el ordenador para que todo fuera bien. Dijimos que nos dieran la presentación para grabarla en el disco duro. Algunos no la dieron, otros no. Para ejecutarla directamente del disco duro. Bueno, de hecho tú estabas abajo en la mesa de sonido con el pregón. Y de hecho les dije que cambiar los altavoces. Y creo que sonó mal. Tenemos cuatro. Y yo creo que sonó mal. Yo creo que sonó mal desde que tocaste. Esto ya va de WhatsApp. O sea que había uno de cada. De hecho, las personas que estaban en el pregón eran de una de las peñas. O sea, los técnicos que montaron el equipo de sonido eran de una de las peñas. O sea, que más interesados ellos en que sonara bien, de verdad, no había nada. O sea, que el quien estaba manipulando el equipo de sonido... Estaba también con ellos allí, pero que no es nada... Ya estaba montado el equipo. Bien, Pero entonces estás criticando la actuación cuando eras tú el que estabas manipulando el equipo. Porque no funcionaba, porque hasta ahora tú los sos altavoces, te estoy diciendo. Otra vez. ¿Por qué no lo cambiaste? Si hay cuatro. Porque que fue en el momento del pregón. Que cuando se dio cuenta que ya había empezado. Pero un técnico de sonido hace una prueba para ver si funciona o no antes. Hombre, tenía que hacer otras obligaciones, aparte, ¿entiendes? Pero yo hago una pregunta, ¿al día siguiente funcionó perfectamente? Bueno, no sabemos, yo al día siguiente posiblemente se usó para escuchar música nada más, no para tener megafonía. ¿Y quién lo manipuló? ¿Las mismas personas? Pero para escuchar música, Lucho, y para escuchar música no puedes... En el parque... Pero para escuchar música, y la megafonía... Se usó música y se usó un micrófono. Y se usó el micrófono y se vio perfectamente. En el patinaje y en el parque cuando se hizo lo de los juegos desenchufados. Vale, al día siguiente no fue. Porque el pregón fue el viernes y lo de patinaje fue el miércoles. O sea, pasó casi una semana. Hay cuatro altavoces, a lo mejor cogisteis los dos que se iban mejor. Nosotros llevamos dos al pregón nada más. Entonces, a lo mejor el pregón sí que había uno de ellos que sí que fallaba. Uno estaba de la izquierda. Sí, lo ha comentado, Que todo es muy... Se puede hablar, todo lo que queráis y sacar. Yo le dije a Rubén que los tengan que haber cambiado. Pues estuvimos probando los proyector y tal. Y entonces los cambiaría, luego se cambió. No sé, yo te dije, cuando los estuvimos abajo probando... Yo estuve con ellos fue la tarde probando y se oía bien. Claro, pero uno no funcionaba. Que se veía bien por la tarde probando, yo estuve con ellos. Uno que se atascó, que llevaba una clavija que te dejó este hombre puesta. Pero eso fue en antes de irse, en el salón de puente. Había que poner una clavijita para que una funcionara. Una presión, no sé qué rollo. Ese es el altavoz que ya lo comentaba antes. Pues cogieron ese y les dije, cambiarlo y no lo llevéis. Pues lo llevaría, yo qué sé. ¿Es realmente tan importante? No. Pues ya está. O sea, es que no hay más. Creo que eso se comentó en su momento y lo comentamos los que estábamos allí, pero sucedió, ya está, no hay más, no hay que darle más vueltas. Quiero decir, no siempre las cosas salen bien, pues ya está. No hubo daños personales que lamentar. O sea, hasta en los conciertos de U2 suenan mal a veces los sonidos. O sea, es que no sé. Bueno, yo no estaba, no lo sé. Vámonos a casa que son las 9.